Nota de solapa. La Bayley Spencer es una de las más prestigiosas escritoras de novela romántica, ganadora de 5 premios Rita, otorgados por Romantic Writers of America. Es autora de 24 libros, entre ellos Promesas, Dos veces amada, Los dulces años y Juegos de azar, todos publicados por B. Su primera novela, The Fulfillment, fue adaptada para la televisión por la CBS, con Cheryl Ladd en el papel principal. Maravilla, cuyo título en inglés es Morning Glory, nombre de la flor conocida como Maravilla en nuestro idioma, de allí el título de este libro, se publicó por primera vez en 1989 y fue llevada a la gran pantalla con Christopher Reeve y Deborah Raffin en los papeles protagonistas. La Bayley Spencer vive en Plymouth, Minnesota, Estados Unidos. Fin de nota de solapa.